La Ventana, radio revista informativa de interés general. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Anónimo. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo. La población colombiana es de 44 millones de habitantes, del cual el 52% somos mujeres. Tan solo y sin dudarlo, pensó en dos. En dos. Muy buenos días para todos los que hoy nos permiten entrar a sus hogares. Es un placer estarlos acompañando en el día de hoy. Nos encontramos Cristina Novoa y Jimena Mosquera. Después de hacer el amor. Bueno, y aprovechando que mañana celebramos 100 años del Día Internacional de la Mujer, hemos trabajado para ustedes un tema que es muy importante para todas las mujeres: la violencia sexual contra mujeres. Habría más astronautas que arenas en el mar. La violencia sexual es definida como todo acto de violencia por razones de género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada, Cristina. Hay que tener en cuenta que no solamente la violencia sexual es la forma más degradante de violencia contra las mujeres. También se presenta la violencia psicológica, como tú decías, Jimena, por amenazas, por distintas circunstancias, la violencia física, la violencia intrafamiliar, y pues como mujeres no debemos permitir que ninguna de estas violencias nos ataquen, tenemos que hacer respetar nuestros derechos. La violencia sexual es una de las formas más degradantes. Esta casi siempre está precedida de la violencia psicológica, la cual nunca se denuncia. La violencia psicológica solamente se llega a denunciar cuando ya hay agresiones físicas o las violaciones. De lo contrario, las mujeres permanecemos sumisas ante este tipo de violencia, las amenazas, los gritos, las humillaciones, y todo eso afecta a nuestra integridad. Es que es el colmo, Cristina, que de pronto nosotras estemos dejando, permitimos que pase eso. Muchas mujeres en sus hogares, a pesar de que su esposo las maltrata, que las grita, permiten que esa situación siga pasando, sabiendo que hay muchos entes que las protegen. La historia termina en par. Todavía muchas mujeres de todos los niveles, no es con mujeres profesionales, con títulos encima, que sus maridos les manejan el dinero, su sexualidad, las controlan y las castigan, o sea, les pegan y las golpean. Habría más astronautas que arenas en el mar. Yo creo que eso es cuestión de cultura también, porque a muchas mujeres se les ha creado el ideal de la superioridad del hombre y de que nosotros estamos para servirlos y para ser sumisas, sumisas. Exacto. En todo momento. Entonces, pues también, como te digo, si es cuestión de cultura, hay muchos factores económicos que lo permiten. Para profundizar un poco sobre esto, la doctora Alejandra Miller, la profesora de la Universidad del Cauca, realizó un trabajo investigativo. Se llama Los derechos humanos de las mujeres en el contexto del conflicto armado. En este trabajo nos dicen que cada 4 días... una mujer es víctima de acceso carnal violento. En la mayoría de los casos, el victimario es un integrante de su propia familia. Y que en un 83.41% es el compañero sentimental. O sea, eso no es que yo soy tu esposo y yo puedo acceder a ti cuando quieras. No, señora, así no es. En cuanto a la sexualidad, la mujer tiene todo el derecho de decidir cuándo quiere tener actividad sexual, aunque sea su pareja, aunque sea su esposo, y cuándo no quiere hacerlo. Uh-huh. Y no por el hecho de ser su esposo tiene que estar sometida, pues, a sus gustos, ¿cierto? Sí. Bueno, el 85.5% de las violaciones ocurren en el área urbana y el 60% de las víctimas son niñas menores de 14 años. Qué tristeza, Cristina. También en los datos de oficiales de la fiscalía se tienen los mismos datos, que son menores de 14 o de 12 años. Y en cuanto a esto, o sea, quiere decir que hay más violaciones en el casco urbano que en la zona rural de la ciudad. Pues, o sea, lo cual queda clarísimo que de pronto el casco urbano no es una ciudad segura. No, ni para las mujeres ni para los hombres, con tanto atraco, con tanta... o sea, por ejemplo, para las mujeres hay muchas que dicen que se sienten intimadas por no sé, cómo las miran, las cosas que les dicen, esos roces así que muchos hacen que sucedan en la calle. Bueno, y como tú lo dices, no es solamente que sea insegura la ciudad en cuanto a violencia sexual, porque también la inseguridad que se vive aquí en Popayán, por los atracos, por distintas formas de... son distintas formas de inseguridad. Uh-huh. Respecto a esto, pedimos algunas opiniones. Un datico anterior es que en Popayán, en promedio, cada 3 días una mujer es violada. Las mujeres no se sienten seguras en Popayán. Más viajes al espacio que historias. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de los altos registros de delincuencia en jóvenes. Casi siempre las mujeres, por nuestra condición física, por nuestro mismo asunto cultural, pues los hombres, si bien es más fácil atacar a una mujer que atacar a un hombre. Entonces yo creo que si somos víctimas de la violencia, me gustaría como también plantear un poquito que no es solamente la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. Hay una violencia simbólica muy fuerte cuando vos ves las mujeres en la calle, ¿cierto? Dando de mamar a sus hijos, unas mujeres famélicas dando de mamar, que uno dice, Dios mío, ahí está el abandono. Eso también es violencia. Y fuera de eso, la violencia consabida. Es decir, no hemos hecho el trabajo en los escenarios que hay que hacer la familia, los medios de comunicación, la institución escolar, en todos sus niveles, para que haya una cultura de respeto entre hombres y mujeres. Entonces, contando con los datos oficiales, en la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía, imagínate que en lo corrido del año solamente vamos en 2-3 meses y ya son 30 los casos que se han denunciado. Nos dice la fiscal, son muchos los casos que la gente no denuncia. Lastimosamente nos hemos quedado con eso del silencio. O sea, no somos capaces de denunciar cosas como estas, así sea una vecina y todo, pero es que hay que denunciar. Si no denunciamos, no van a poder hacer absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos, bueno, generalizando, y también los 30 que han sucedido en este año, han sido en su mayoría niños o niñas menores de 12 años. Y pues generalmente los niños no hablan, ellos por temor, por amenaza, se quedan callados. Entonces yo creo que lo elemental es que en la casa les brinden seguridad, confianza, ese apoyo, que ellos sientan el apoyo de la familia, porque pues también en la fiscalía nos aseguran que en la mayoría de los casos el abusador es, como lo asegura también Alejandra Miller, es un integrante del núcleo familiar. Generalmente es el padrastro, el abuelastro. También pues en el caso de los primos, a veces los mismos padres, los tíos. Pero los padrastros generalmente son los que cometen este tipo de abusos contra los niños. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Nos comentaban que los sectores más vulnerables pues son los estratos bajos, los barrios bajos, porque ahí se vive un hacinamiento, muchas personas duermen en una sola habitación, en una sola cama, y eso pues siempre da pie para que sucedan este tipo de inconvenientes. Lastimosamente, pues por esta misma situación de que casi no tienen dinero, por ejemplo, los niños y las mujeres tienen que empezar, pues, no sé, a vender su cuerpo, pues digámoslo así. Y aunque sean los niños los que vendan su cuerpo, también es violencia sexual, porque de pronto a los niños no se les ha enseñado eso desde el hogar, no se les ha enseñado el valor, el respeto que tiene por su cuerpo. Entonces es una forma de atentar, porque igual ellos no están, pues yo pienso que no pueden estar totalmente conscientes del daño que se están haciendo en su integridad. También esto a veces sucede, y con mucha trascendencia, los niños son violados en varias ocasiones, porque si son de sectores bajos, de estratos bajos, dependen económicamente del abusador. Y a veces, aunque también las madres, los padres de familia se den cuenta por esa dependencia económica y que no son capaces de ser autosuficientes, tienen que someter a sus hijos a que sean ultrajados. Bueno, nos comentaban también que Timbío es uno de los municipios donde se presentan los mayores índices de casos de violación. Violencia sexual es algo que se da desde que una persona es bebé hasta que puede tener 80 años, como ha sucedido aquí. Y la mayoría de las personas abusadas son niños menores de 12 años. En la mayoría de los casos, el victimario es una persona que por lo general pertenece al mismo núcleo familiar, más que todo padrastro, abuelastro. Otra parte, pues parece que la gente en este momento ha hecho un poco más de conciencia y está viniendo a denunciar, y pues, en esta unidad se trata de atender lo más rápido posible a esta clase de víctimas, porque pues es un delito demasiado grave y que causa muchas secuelas en las personas que han sido abusadas. Que son lo mejor. La unidad de la fiscalía maneja aproximadamente 7-8 municipios del departamento del Cauca, pues además fuera de la ciudad de Popayán, y en todos los casos que se registra, Timbío es el que tiene mayores denuncias de este tipo. Con respecto a la violencia sexual, existen ciertos castigos, entre los cuales se encuentran pues que las penas están entre los 5 y 15 años de prisión. La ley 890, que incrementan las penas de una tercera parte a la mitad. El artículo 211 del Código Penal agrava las penas en los casos de que las víctimas sean menores de 12 años. Pero Jimena, bueno, hay un artículo que agrava las penas si son menores de 12 años, pero también hay que tener en cuenta que si el violador, si el acusado se allana los cargos, asume su culpabilidad, se obtiene un 50% de rebaja en la pena. Entonces, o sea, es un beneficio muy grande, porque yo creo que todo el daño que le están haciendo, aunque no sea un niño, aunque sea una persona adulta, es atentar contra su integridad, es algo lamentable. Es que lastimosamente... Y que le rebajen 50% en la pena. A mí, yo no estoy de acuerdo personalmente, no sé qué piensan los oyentes. A mí me parece que, o sea, que no debería ser así, o sea, no es un daño únicamente físico, es un daño psicológico, es un daño moral, o sea... quedas marcado totalmente. Queda marcado de por vida. Esas son marcas que no se van a poder quitar. Aunque obtenga ayuda psicológica, aunque el bienestar familiar y lo que sea le brinde a uno las ayudas psicológicas y todo, uno ya queda marcado. Entonces, claro. A mí me parece, o sea, demasiado, que la justicia se doblega demasiado, haciendo un descuento del 50%, una rebaja del 50% en la pena. Terrible. Es muy grande. Antes yo considero que deberían ser penas más fuertes, porque hay muchas personas que salen de su condena y siguen en las mismas. Siguen atentando contra los niños, contra las mujeres. En La Ventana, nuestro encuentro es cada viernes a las 7 de la noche en 104.1 FM Estéreo. Como lo hemos venido recalcando durante el programa, hay que recordarle a nuestros oyentes que la violencia sexual también se presenta psicológicamente. Esos piropos morbosos que uno escucha en la calle, hartísimo. O cuando de pronto te acosa el jefe, te acosa el profesor, te acosa el vecino, eso también es traumático para uno, eso es horrible. Yo no sé, yo creo que ellos no se alcanzan a imaginar, los hombres, aquellos que nos están escuchando, ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que uno puede llegar a sentir en ese momento. Uno se siente intimidado, o sea, con esas miradas, que no le digan nada, pero con esas miradas así como que, y a veces cuando le dicen, ay, mamacita, que yo no sé qué, no, eso es muy harto. Es que hay que hacer la diferencia, o sea, hay piropos que son muy bonitos y hombres que te quedan, pues sí, te admiran con la mirada, pero te respetan, sí, te dicen cosas bonitas, o son, hasta para darte un piropo son caballeros. Es que... pero hay otros que son así súper morbosos y parece que, no, y esa mirada así toda intimidadora. Estuve conversando con unos pelados de la universidad y ellos me decían, no, pero es que las mujeres, o sea, yo lanzo piropos, me decía uno de ellos, pero es que, no sé, siempre lo toman a mal, como que, ay, no, guaches. Es que... entonces yo les hacía la claridad, es que, o sea, es el tonito con que lo dicen. Es muy distinto decir, uy, mamacita, cómo está linda, o algo así. Uy, mamacita. cosita, que yo no sé qué. Es diferente, es muy diferente. Pensó en dos. En dos. Cuando uno va por la calle y que hay alguien que como que no solamente te dice cosas, sino como que se te acerca mucho. Ay. O algo así, eso me aterra. Y otra, escapan de darle un beso en la cara y es horrible porque uno ni los conoce y ya le van a dar un beso a uno. Dios mío, es fatal. Si habitaran la luna. La ventana. Otra forma de analizar la sociedad. Y pues ya entrando a la recta final del programa, les tenemos una pequeña agenda para todos aquellos que quieren a sus mujeres y que quieren invitarlas, no sé, a algún plan así bien rico, bien chévere. En un bar. La Universidad del Cauca está presentando nuevamente Encuéntrate Tito Tú. No es la super rumba para el Día de la Mujer, pero pues también necesitamos a veces un plancito más tranquilo y algo divertido, algo que nos haga reír. Es para hoy en la noche, muy a las 7 de la noche, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sí, entonces ahí va a estar toda la cuentería para que se vayan y se diviertan un rato. Pero también esta noche tenemos dos rumbas para los que quieran ya un plancito más movidito. Está la rumba en el CDU, que va a ser a partir de las 7 de la noche y pues la entrada solo cuesta 1,000 pesitos. También hay rumba en Derecho. Va a haber rumba también en apoyo a Don Mario. De la cafetería, de la cafetería de Don Mario. Pues ustedes muy bien conocen la situación que se presentó en Santo Domingo. Entonces pues ellos tuvieron ciertas pérdidas, entonces pues los estamos invitando para que los apoyemos. Eso es colaborar con la universidad y con las personas que nos están sirviendo a diario, así que por favor, los esperamos. Esta rumba inicia a partir de las 5 de la tarde, entonces para que se vayan, va a haber parrandón vallenato y solo cuesta 2,000 pesitos. Ya para los que no les gusta rumbear tanto, les tenemos el plan de Roxistencia, que va a ser en la Facultad del Carmen. Esa sí va a ser en la Facultad del Carmen, cuesta solo 1,000 pesitos, entonces para todos aquellos que les gusta el roxito, Roxistencia. Allá vamos a estar. En la ventana. Nuestro encuentro es cada viernes a las 7 de la noche. En 104.1 FM Estéreo. Escúchame, escúchame. Para finalizar, pues esperemos que a todas las mujeres les haya quedado claro nuestro mensaje. No tenemos que permitir ninguna forma de violencia. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y corazón, todo es sagrado para nosotros, así que esperemos que lo sepamos respetar y valorar. Y para los hombres también va este grande mensaje. Sí, este gran mensaje para todos. Recordemos que es que nosotros somos iguales, somos personas como los hombres, tenemos los mismos derechos, tenemos no que buscar una reivindicación de los mismos, sino o sea, el que ellos nos reconozcan y el que nosotras mismas nos reconozcamos como seres iguales y pensantes. Si no existieran musas como ustedes. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Anónimo. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Los esperamos en nuestro próximo programa, muchas gracias por su compañía. En dos. Dicen que fue una costilla. Hubiese dado mi columna. columna vertebral. Radio Universidad del Cauca 104.1 presentó La Ventana, radio revista informativa de interés general.